acción de gracias. Yo me invento las oraciones. Y digo, gracias por haberme hecho ser humano. Podías haberme hecho rana o vaso. Ya había que verme de rana, gorda y cantando. O vaso de vidrio barato. Podías haberme hecho nube de paso. O triste tortuga. O lagarto. Y me hiciste poeta y despacio. Oye, gracias por no haberme hecho legionario. Y además, gracias por no soltarme de tu mano. Uy.